Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ayose García y estás escuchando Intangible 23. Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en el norte y 88.7 en el sur de Tenerife. Recuerda que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico, así como los perfiles de Facebook y Twitter. Vamos a empezar ya nuestra selección musical de los lunes, como bien sabes, cargada de pop, rock y folk. Esta es la canción Hacia el Sur del grupo Escándalo. Comienzo potente para esta edición de hoy de Intangible 23, la canción Hacia el Sur de la banda madrileña Escándalo, incluida en su álbum La Crisis de los Misiles. Dicen que este es un disco de rock and roll y que ningún acorde menor fue necesario en la elaboración del mismo. Un pequeño chiste que se permiten estos músicos: ellos son Dani Díez, Miquel Oliver, Fer Naharro y Tony Valverde. La crisis de los misiles se grabó en 2009, aunque su publicación ha sido más reciente, y otro disco de 2009 disponible en Bandcamp es el de Dark Horse. Escuchamos a continuación el tema Maniquí. Thank you. Michael Sirois es un joven cineasta y músico de Boston que actualmente vive en Los Ángeles. Emplea varios seudónimos, a veces Genova 7 y otras Dark Horse, como en este caso, con la canción Maniquí del álbum del mismo título de 2009 que se puede descargar desde Bandcamp. Además, Michael Sirois uno de los integrantes de la label Dusted Wax Kingdom y le gusta bastante eso del trip hop, aunque con su proyecto Dark Horse más bien se mueve en la onda del rock gótico. Y si a eso le sumamos que uno de sus proyectos cinematográficos es una película sobre zombies, pues podemos concluir que sus intereses musicales y en el séptimo arte van de la mano. En cualquier caso, vamos ya con la versión. Hoy tenemos al dúo californiano My Parasol con este clásico Tears on My Pillow de Little Anthony. Susan Park y Spaz Kid son los integrantes del dúo My Parasol. Les hemos escuchado protagonizando nuestra sección fija de los lunes dedicada a las versiones. En este caso, Tears on My Pillow de Little Anthony. Aparece en el recopilatorio del mismo título promovido por el blog Cactus Mouth y donde diferentes artistas aportan sus versiones más o menos fieles de temas de los 60 y los 70. Curiosamente, la versión de Tears on My Pillow se publicó en el volumen número 2, no en el 1. Curioso digo porque el recopilatorio se llama así también, Tears on My Pillow. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. toca ahora escuchar a Charlie Watthams con su tema Arranging My Life, organizando mi vida. I can't spend too much time buried in a room with a frozen mind. I should go back to where I was wrapped around all that dark brown hair. I can relate to you. I can get under the cloud. You don't have to carry that weight around. You give all your time. My day, you with your eyes so bright. I'm arranging my life to be by your side. Sargent Records es un pequeño sello de Los Ángeles. Parece que hoy esta de Los Ángeles es la ubicación más habitual de las canciones que estamos poniendo. Y fundó esta discográfica Gus Seifert en 2007. Depende además de otro sello como es Vosotros, y ambos pues cuelgan lanzamientos de manera gratuita en la red y con licencias Creative Commons. En el caso de Sargent Records tenemos que hablar de los tres singles que han publicado, cada uno con dos canciones de artistas diferentes. Este era el volumen 1 con la canción Arranging My Life de Charlie Watthams, quien compuso el tema junto al propio Gus Seifert, y también reseñamos las aportaciones de Mike Green a la batería y John Kirby a los teclados. Hace poco hablábamos aquí con nuestro colaborador Miguel Acín de Onda 66 sobre sus canciones favoritas descubiertas el año pasado. Eso nos ha permitido recuperar un tema de una banda que ya conocíamos por aquí, como es Johnny Rumble. They all be better off. about to explode. With all the faces to the ground, getting dug up their nose. We see them strutting through the scene on the tiptoe. I see your face in a magazine, selling many things low. Where all the people all around, not about to explode. With all the faces to the ground, getting up their nose. I see them strutting through the scene with the magazine close. And all the people all around, talking coast to coast. La canción en cuestión se titula BRZRKR. No sé si son unas siglas o uno de esos casos en los que se quitan las vocales para quedar bien y luego los que no somos unos expertos en el idioma inglés nos quedamos un poco descolocados. En cualquier caso, este tema que acabas de escuchar de Johnny Ramble aparece en el álbum Junior de la banda que publicó junto al sello Rock Proper. Johnny Ramble es el grupo de Brian Webb, Patrick O'Connor, Jeremy Pryor y Seth Thomas. Y a continuación vamos a recuperar el EP homónimo de los Elwins, publicado en 2008 y que se puede descargar desde su página web. Incluía temas como este Only Friend. At me for some scraps perhaps, but I'm waiting for a Tuesday, as you might say. When the house gets dark, the lake gets bright. Tuesday comes the fastest, yeah, I'm always right. Tuesday comes the fastest, yeah, I'm always right. Take it from my mind, any other time it won't bug me to notice who I am. Yeah, I'll swear it on my grave. I'll pick it up, pack it up, bring it home to share with you. Pick it up, pack it up, hey. Take it from my mind, any other time it won't bug me to know just who I am. I'm my only friend, it won't bug me. Estás escuchando Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Este era el tema Only Friend de la banda de Ontario The Elwins. Como te comentaba antes, han puesto su single homónimo de 2008 en descarga gratuita. Además, como datos curiosos de este grupo, podemos comentar que dicen que les gusta escuchar la música de Frank Zappa en el baño y que no hacen caso a las modas de la escena independiente. Bueno, nos parece muy bien. Y otros que tienen un carácter impredecible y poco dado a las etiquetas son los rusos Purple Eve. Oscilan entre el trip hop y el rock más oscuro y malintencionado. En este tema, por ejemplo, Kill You E. Thank you. Pack publicaba hace bastante poco el recopilatorio Taster's Vinegar 4 con 28 temas de diferentes artistas, y en realidad esta era prácticamente la única canción rockera, pero bueno, qué canción, Kill You E de los rusos Purple Eve. Y continuamos con nuestra selección musical dedicada al pop, rock y folk, aquí los lunes en Intangible 23, con la banda de Indonesia Ballads of the Cliché y su tema I'm Not a Wise Man, no soy un hombre sabio. Yes, I've been so dumb. I must have hurt you, and I'm not even sure with what I feel. This is my biggest mistake. I must have hurt you. Is this love? Lanet Leibold, sí, indie, tiene muy buen gusto a la hora de seleccionar artistas. La única pega que les podríamos poner es que la calidad de los archivos de audio no es demasiado elevada. En cualquier caso, resulta interesante bucear en su catálogo para encontrar trabajos como este EP, Old Friend, de la banda de Yakarta en Indonesia, Ballads of the Cliché, y que incluía la canción que acabas de escuchar, I'm Not a Wise Man. Tenemos ahora otro tema más, por supuesto, del recopilatorio Jerks from the Garage. Nos hemos vuelto completamente forofos de este lanzamiento publicado a finales del año pasado por la net label Buddha Beats, y con razón, porque ahí encontramos canciones como la siguiente, Once Over Twice, de la banda The Morning After. A estas alturas ya está más que claro por qué elegimos Jerks from the Garage de Buddha Beats como nuestro recopilatorio favorito, publicado por una net label en 2011. una prueba más la has tenido con esta canción Once Over Twice de los londinenses The Morning After. Y llegamos así a la segunda sección fija de los lunes aquí en Intangible 23, ya sabes, la canción en directo. Hoy con la banda Terrapin Flyer, ligada a The Grateful Dead. Empezaron como banda de homenaje, aunque en este caso a quienes versionan es a los Beatles, con el tema compuesto por John Lennon, Dear Prudence. Won't you open up your eyes? Ahí estaba nuestra canción en directo de hoy, una versión del Dear Prudence de los Beatles, tocada por el grupo Terra Pink Flyer el 20 de mayo de 2005 en un concierto que dieron en Huntington, Estados Unidos. Como te comentaba antes, el surgimiento de esta banda estuvo asociado a The Grateful Dead. En un bar de Chicago hacían homenajes semanales a Jerry García y compañía, y los músicos que allí tocaban pues se fueron agrupando en esta formación Terra Pink Flyer, y más adelante pues además de numerosos conciertos han llegado a tocar con varios ex miembros de The Grateful Dead. Desde luego una banda que contó con muchísimos integrantes y que ha hecho escuela en la manera de entender el mundo de los conciertos, principalmente en Estados Unidos. Y The Grateful Dead además tienen de manera merecida una presencia muy importante en el archivo de internet, de donde solemos sacar nuestras canciones para esta sección, la canción en directo, y donde también están pues esta gente, Terra Pink Flyer, que trasladan su pasión a la música de los 60, no solo a The Grateful Dead, sino también, como has podido comprobar, a otras bandas como los Beatles. Y vamos ya con el cierre de este programa de hoy. La otra cara del single del sello Sargent, en concreto el primer volumen de esa serie de lanzamientos sencillos. En la cara A estaba Charlie Watts con ese tema Arranging My Life, que escuchamos al principio del programa, y ahora viene Inara George con otra canción titulada simplemente Q, la letra Q. Este era el tema Q, la cara B del single de Inara George, que hemos escuchado aquí en el final de esta edición de Intangible 23. Así que vamos a ir despidiéndonos. Eso ha sido lo que ha dado de sí el día de hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, también ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes tendremos la intervención de nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Nos va a presentar algunas de sus canciones favoritas de 2011. Eso es algo que estamos haciendo con todos nuestros colaboradores a lo largo de este mes de enero, pidiéndoles que nos den una visión de lo que ha dado de sí el Netaudio en los pasados 12 meses. Un saludo de Ayose García y Magualida Ojeda, que ha estado en los controles técnicos. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.